Vamos a continuar con esta fuga. Tenemos el reporte de nuestra hermana Fumiko desde México. Y pues vámonos a disfrutar este reporte desde tierras mexicas. Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, todas las personas que nos están escuchando en esta nueva transmisión de La Fuga Radial en nuestro tercer aniversario. Yo estoy pues reporteando desde la manifestación del 8M de la Ciudad de México. Estoy ahora mismo en el Zócalo, en el centro del Zócalo, y vamos a conversar con algunas de nuestras compañeras. Bueno, este año tenía dudas si venir o no, pero hablando con Hatsiri, pensamos que se lo debíamos a nuestra niña interior que tenía muchas ganas de cambiar el mundo. Pues para nosotras es como una tradición, al menos todas las que estamos aquí, porque es como compañerismo entre mujeres y aprender juntas. Entonces, creo que esta marcha ha sido la más bonita porque nos quedamos más tiempo y nos hemos dado cuenta que esto nos une cada vez más. Creo que cada marcha tiene sus matices. Las primeras siempre son como las que te erizan la piel o al menos tienes dudas sobre lo que ocurre o romper con estos mitos sobre lo que ocurre en una marcha, y las siguientes ya es simplemente un sentido de hermandad y felicidad por ser mujer y también por apoyar a la lucha feminista. Pues realmente es venir para ver y sentir esta unión que hay y que tenemos como mujeres para poder transmitirlo a las demás personas y a las otras generaciones, ¿no? A las generaciones que se den cuenta que tienen que alzar la voz y que pues siempre va a tener personas que la van a apoyar en cualquier momento. Y realmente es lo bonito que es venir y manifestar lo que, pues, tus derechos, lo que no tienes, ese derecho como mujer y ese derecho como cualquier ciudadano que necesita respeto y que necesita esa tranquilidad para poder vivir en paz. Yo creo que lo que me trae aquí por tercer año es que siento que cada vez estoy más consciente de las injusticias y las opresiones que vivimos como mujeres. Entonces siento que aquí es donde puedo encontrar como refugio o a veces respuestas que pues estaba buscando. Y aparte me gusta mucho el ambiente de las marchas porque aunque estás rodeada de desconocidas, pues al mismo tiempo sientes que estás acompañada y que las conoces de toda la vida. Pues realmente ahorita estoy como un poco muda, no podría hablar mucho. Estoy cansada hasta la chingada de la situación en general y de tener que pues preocuparme por este tipo de cosas que no tendrían que pasar. Y la verdad no puedo decir mucho. Y pues la neta me gustaría que se hiciera más conciencia de la situación, porque así lo podrán hablar mucho en muchos lugares, pero les vale verga. Entonces espero que la gente abra los ojos y se dé cuenta de lo que está pasando en el país y en todo el mundo. Gracias. Vemos bastante fuerza de lucha entre las mujeres, lo cual me enorgullece bastante. Tampoco tengo mucho que decir, vengo muy cansada, vengo ya hasta la madre de todo, Pues sí, eso. Gracias, compañeras, mucha fuerza. Y eso que estamos escuchando de fondo son las compañeras que están pateando, golpeando con piedras toda la valla policial que está alrededor del Zócalo. Y aquí unas compañeras que están grafiteando aquí en la manifestación. Vamos a hablar con ellas un ratito. Cuéntenme, ¿qué están pintando? Me cuidan mis amigas. ¿Verdad? No me cuida la policía, me cuida mis amigas. Cuéntenme un poco cómo están viviendo el día, cómo ven el ambiente, qué es lo que tenemos alrededor para la gente que nos está escuchando. ¿Sabes qué? Yo sentí en esta marcha, me sentí como más conmovida. O sea, toda la marcha he tenido muchas ganas de llorar y las energías entre todas es muy fuerte. O sea, creo que la feminidad es algo muy poderoso. Justo, o sea, yo he venido a dos marchas anteriormente y creo que en esta es la única que he estado lloré y lloré y lloré y lloré y lloré todo el tiempo. Igual ahorita fuimos a una de las fogatas y empezamos a cantar, igual llorando todo el tiempo. Entonces, es muy emotivo todo. Solo quería contarte cómo estás pasando el día, cómo está la manifestación, cómo te sientes. Pues mira, es mi primera manifestación, no había venido nunca y la veo tranquila. La verdad sentí que iba a estar más violenta porque nunca había venido, pero está muy bien, sí me gustó. Hay de todo, hay pues si quieres como echar más desorden, si vienes familiar, hay para cenar, está muy padre. Sí lo recomiendo para gente que es como temerosa o vienen como yo espantados, o no vienen porque creen que hay mucho como relajo y golpes. No, está muy familiar, está muy padre. Sí, está muy tranquilo todo, ¿no? Tranquilo, hasta el clima, no llovió, no hace calor, está muy agradable, y no es tarde, y está semi vacío, y está muy tranquilo, está muy bien. Contame, ¿qué te ha convocado el día de hoy? ¿Por qué has venido? Yo vengo a representar a Cami, que a mi letrero dice, hoy marcho por Cami, ya que su mamá no está, su mami de Cami era nuestra amiga y falleció de leucemia, pero porque a raíz de que violaron a su nena, ella enfermó y le dio leucemia. Entonces tiene que murió, va a ser dos meses y dejó una nena de 12 años. Ayer fue su cumpleaños de Cami, el día de ayer cumple 12 años, pero a Cami cuando le pasó esto, ella tenía 8 años. Entonces, eso es a lo que venimos hoy. Venimos muy ahorita. Emotivo y todo, aparte, todo muy muy bonito aquí. Toda es una combinación, ¿no? De rabia, de dolor, pero también claro. De como de felicidad, de sí, fuerza. Sí, le decía ahorita ¿no? aquí a mi amiga que vengo con mis dos niñas y es bien bonito que tengo una niña de 19, otra de 16 y justamente ellas me acompañan y hoy es primera vez de ellas. Le digo, es un momento muy, muy, muy chido, muy emotivo. Ahí anda. Gracias. Hola, ¿te puedo hacer una pequeña entrevista? No, me encanta tu cartel, dice, eres más valiente de lo que crees. Sí. Contame un poquito cómo es que has llegado a escribir esto y bueno, contame un poquito cómo te sientes hoy. Pues emocionada, un poco al principio nerviosa porque pues es mi primera marcha a la que vengo, entonces pues como que sí, estar viendo las noticias como que te saca un poco de contexto, pero ya estar aquí y vivirlo es otro mundo, pues. ¿A qué hora del día has empezado? ¿Has venido recién? ¿Estás sola? ¿Estás con tus amigas? ¿Cómo lo estás viviendo? Llegué como a las 5, bueno, en lo que hice mi cartel. Y no, vine solita. Dije, quiero la primera experiencia sola y ya después. Qué lindo, qué lindo. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo es tu día a día? ¿Eres de la Ciudad de México? ¿Eres de otro lado? Sí, soy de aquí de la Ciudad de México y soy estudiante de gastronomía. Y dije, me lanzo. Qué hermoso, y te viniste con tu cartel. Bueno, pues hermana, que lo pases bien. Gracias, igual. Adiós. Yo vengo de Cuautitlán Izcalli. Vengo porque he tenido abusos por parte del papá de mi hija. Él me ha violentado en múltiples veces, pero dos ocasiones levanté denuncias y a pesar de que me daban medidas de protección, yo pedí auxilio a la policía municipal y al momento en el que llegaban las policías, las patrullas, me subían a mí a la patrulla y a él lo saludaban en cuestión de qué onda, carnal, y cosas así. O sea, no había como ese apoyo hacia mi persona, a pesar de que ya tenía yo dos denuncias por lesiones. Una fue por un absceso vulvar y la otra fue una lesión en la cabeza. Y pues así mi situación. Vengo a exactamente eso, pedir pues protección, pedir justicia para que ya no se viva esto. Hola Fuga, soy Gretel de Sucre y está bueno leer los poemas de Rosario Castellanos. Ella hablaba de un feminismo a la mexicana en la época de los 60s. A través de sus poemas ha cuestionado los altares, como llama ella, de la situación de la mujer en lo privado, ¿no? Como modelo de hija, como esposa buena, como novia santa y peor aún como madre mexicana, dice ella. También ha cuestionado mucho si la abnegación verdaderamente es una virtud o por qué hay tanta celebración de las mujeres mexicanas respecto a este término. Y bueno, eso, saludos.